Desde esta ciudad de niebla y ruido, escribo tu canción, María Naranjo. Más que canción quizás, carta sonora que volará a tu pueblo, a tu milagro. Muchacha campesina que me diste la magia de tu amor desmesurado bajo la fresca sombra en flor del árbol, de tu naranjo en flor, María Naranjo. Pasé de forastero por tu pueblo con mi triste tristeza, trasnochado, cansado ya de andar en el camino de transitar lugares que nunca he recordado, y me encontré de pronto en el sendero con tu vestido azul, tus ojos claros, tus grandes ojos de mirarlo todo, y con tu piel de azahar, María Naranjo. Quiero volver a tu pueblo un día y hallarte al pie del naranjo en flor. Regresaré por verte, María, María Naranjo. Quiero volver a tu pueblo un día y hallarte al pie del naranjo en flor. Regresaré por verte, María, María Naranjo. Y para amarnos inventamos noches a media tarde, con el sol muy alto nos perdíamos entre los frutales, provocando un escándalo de pájaros, traspasando tu piel la primavera, navegaba tu sangre como un barco, y era caliente el viento a medianoche, y era lento el regreso del milagro. Quiero volver a tu pueblo un día y hallarte al pie del naranjo en flor. Regresaré por verte, María, María Naranjo. Si te recuerdo, pregunta por pregunta, aún escucho tu voz, María Naranjo. Si te recuerdo, pregunta por pregunta y paso a paso, he de volver a tu pueblo un día para hacerme respuesta entre tus brazos. Quiero volver a tu pueblo un día y hallarte al pie del naranjo en flor. Regresaré por verte, María, María Naranjo. Quiero volver a tu pueblo un día y hallarte al pie del naranjo en flor. Regresaré por verte, María, María Naranjo. Quiero volver a...